Suerte. Oye, ¿te has enterado de lo del Eurojackpot, la nueva loto de Europa de la 11? ¿Sabes lo del viernes? Que hay 62 millones de bote. ¿Te atreves a ser millonario? Pues búscalo, busca a tu vendedor de la 11. 62 millones este viernes con el Eurojackpot. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! ¡Cómpralo, hombre!